Grammar Builder 2. Possessive Adjectives, Plural. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Our. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Your. Su, sus. Their, your. Nuestra casa es grande. Our house is big. Nuestro apartamento está en Quito. Our apartment is in Quito. Vuestros hijos son altos. Your children are tall. Sus hijos son altos. There, your children are tall. Vuestras manos son pequeñas. Your hands are small. Sus manos son pequeñas. There, your hands are small. Su familia es boliviana. There, your family is Bolivian. Sus abuelos son italianos. There, your grandparents are Italian.